Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, un programa cultural, musical y gutural que te va a estar acompañando de 7 a 9 de la noche. Ya sabes que si a lo largo del programa te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 976-29-13-98. Aparte, puedes contactar con nosotros o escuchar distintos programas antiguos vía podcast, pues a través de nuestro blog, que es ciutatpudrida.blogspot.com. Y ahí también encontraréis pues las distintas vías y formas de contactar con nosotros, ya sea vía correo electrónico o el correo tradicional, para hacernos llegar vuestras maquetas, discos, fanzines y todo aquello que queráis que le demos salido aquí en el programa. Una semana más, saludar a todas aquellas personas que nos escuchan desde las remisiones en distintos puntos del estado, como puede ser desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Alicante, y Radio Chicharra en Teruel. Y por supuesto también saludar a la gente que nos escucha en diferido, descargándose el programa a través del podcast. Pues bueno, hemos empezado hoy escuchando un clásico del punk más cerdete. Ellos eran Extreme Noise Terror desde sus Pell Sessions. Estas Pell Sessions, ya sabéis, el programa, esas grabaciones en directo que se hacían desde la BBC con el señor John Peel al frente. Y bueno, pues Extreme Noise Terror grabaron dos partes, una en el 87, el 10 de noviembre del 87, y después otra parte pues la hicieron ya en el 90. Y bueno, pues esto se ha ido editado por Strange Fruit, pues cada cara del vinilo pues tenemos una de esas grabaciones. En la cara 1, decir, la del 87, pues que todavía toca Mike Harris, batería en Napalm Death, pues con esta formación. Hemos escuchado el clásico War for Never, impresionante, y bueno, pues ha sido un pequeño homenaje a este regalito en vinilo que me hicieron este fin de semana. Qué mejor manera de empezar el programa. Y bueno, para el programa de hoy, pues anunciaros que tenemos una entrevista con Johnny Destruye, autor del libro Que Paqui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, de los 80, y bueno, pues también pincharemos algunas novedades, daremos un repaso a la agenda de lo que tenemos esta semanita por aquí, y como no, nos despediremos con algún que otro clásico. Como podéis deducir, esta semana, pues me toca a mí solito, me han abandonado, está de cursos de reciclaje, ya sabéis, eso de tirar el plástico en el cubo azul y el vidrio en el cubo verde. Un saludo a Álvaro, que bueno, que ya todo pasa. We'll be right back. Bueno, mientras hemos escuchado este clásico del Lodi Social, una de las bandas clave en la escena del punk hardcore en Barcelona, desde su single Que Pague Pujol, o concretamente el tema Autobús número 13, pues bueno, pues vamos a introduciros un poco con este libro, con de ver de qué va esto del Que Pague Pujol. Pues bien, como os comentaba, hoy en breves instantes haremos una entrevista vía teléfono con Johnny Destruye, autor del libro Que Pague Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. Esto es un excelente libro que ha estado editado por la Ciutat Invisible de Barcelona y Hace Color, también desde Barcelona, y bueno, pues que recogen sus 180 y pico páginas, pues eso, una pequeña crónica, bueno, una pequeña y extensa crónica de lo que fue la Barcelona de los 80. Yo, sinceramente, es uno de los libros, por fin, el libro con el que más he disfrutado leyendo sobre el movimiento punk y sobre todo lo que se cocía a su alrededor, y sobre todo, bueno, una ciudad de la que formo parte, como es Barcelona, y pues bueno, por lo tanto, pues también eso creo que influirá a la lectura, pero creo que bueno, que a cualquier persona relacionada con el mundo del punk, el hardcore y el movimiento libertario, pues creo que este libro es clave y de obligatoria lectura. El libro está dividido en, digamos, por capítulos, aparte de las introducciones y tal, pues viene ya por años y van explicando. Johnny se dedica a ir año por año, a partir del año 79, hace como los años previos, y después ya pasa al año 81, pues bueno, va explicando desde sus propias vivencias, pues todo lo que iba ocurriendo aquellos años, desde separándolo en dos apartados, digamos, cada uno, una de las cosas importantes, donde da datos y cosas concretas, y después las cosas que pasan, que también, bueno, pues explica un poquito, pues lo que sería toda la repercusión que tenía, pues tanto el principio del movimiento de ocupación, como la creación de distintos sellos, como, bueno, pues un poquito hablar de la historia de lo que se cocía en Barcelona en aquellos momentos, y fue, pues bueno, cuando empezó todo, ¿no?, por así decirlo. Después también otro apartado en el que va hace especial hincapié, y la verdad es que es bastante ameno, es la importancia de las pequeñas cosas sin importancia, que es donde, bueno, pues ya cuenta sus cosas, vivencias más a nivel personal, ¿no?, las cosas que él vivía más a modo personal, pero que entran perfectamente dentro de lo que es la dinámica y el desarrollo de este libro. Todo ello con una maquetación, la verdad es que es una maquetación muy punkarra, muy, pero a la par muy agradable de leer, con mogollón de fotos, muy majas algunas, la verdad es que inéditas, o sea, me refiero a que no se han visto en otros sitios publicadas ni en otros discos, sino que son sacadas de fuentes directas. Y después también, bueno, pues también con mucha cartelería y mucha, lo que sería, mucha pegatina, bueno, pues todo un poco, todo el grafismo que abundaba en aquella época y que fue lo que se empezó a generar. Para que os hagáis una idea, pues Johnny Destruye estuvo en distintas bandas de la época, en las menos conocidas, posiblemente porque creo que no dejaron nada grabado, serían Residuos Nucleares, Epidemia, y después, bueno, formó parte como bajista de bandas como Juanito Piquete, Los Matasquiroles, o Alspichas también. También estuvo en una época, creo que para un concierto, cantando con Antidon Matics, banda en la que tocaba la guitarra su hermano Ferran, una otra pieza clave en el punk hardcore barcelonés, y por desgracia no está entre nosotros. Y bueno, pues Johnny, aparte de todo eso, también se curraba algunos fanzines como el NDF, Niños Drogados por Frank Sinatra, que bueno, como más de uno recordaréis por también... Los que no habéis, os hayáis hecho con una copia, pues no, pues leerlo en varios cómics del señor Carlos Azagra. También miembro de distintas ocupaciones, como Cross 10, ese mítico single en el que aparecía Antidon Matics, Antimanguis y Lodi Social, llamado Resiste Cross 10, que salió en su época de apoyo al Centro Social y que después reeditó Traya Records en su día. Y actualmente, pues Johnny está en sus proyectos principales, son AC Color, una agencia de conciertos y de bandas, de management, y también tiene un sello llamado Casbah Music, que bueno, pero todo esto se lo preguntaremos en un ratito y ya nos contará él un poco más. Bueno, mientras siguen sonando Cangrena y desde su mítica maqueta El Cubo de la Basura, otra banda clave en el punk más destroyer de la Barcelona de los 80 y, como no, también de aquí a nivel estatal, pues vamos a escuchar un tema de Juanito Piquete, la banda en la que tocaba Johnny, desde su disco Principio de Locura, y escucharemos el tema Rabia. Y de mientras, pues bueno, nos dará tiempo a llamarle, a hacer unos previos con él y ya pasaremos directamente a esa entrevista. Hasta ahora. Pues seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y como ya os comentaba hace un ratito, pues tendríamos que tener a Johnny Destruya al teléfono. Hola, Johnny. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias por esta conexión. Pues la verdad es que, mira, de entrada se me hace raro hablar contigo en castellano, pero aquí no nos queda otra. Ya pasa. Bueno, pues he hecho un poco así, comentando un poco el libro, antes de entrar con tu llamada, y bueno, pues la verdad es que primero de todo, felicidades por el libro, la verdad es que yo me lo he pasado súper bien leyéndolo. Muchas gracias. Creo que ya tocaba Me lo he pasado muy bien escribiéndolo, ¿sí? La verdad. Me lo imagino, pero la verdad es que decir que, bueno, que ya era hora que saliera un libro así, ¿no? Hablando un poco desde otra perspectiva de lo que fue el punk, concretamente en Barcelona, en el Estado, últimamente, bueno, pues están editando bastantes cosas y, bueno, pues la verdad es que algunas cojean bastante, ¿no? La verdad es que, bueno, pues se agradece. No fue solo música, ¿no? Claro, es que es un poco eso, ¿no? Pues bueno, si quieres empezamos, vamos allá un poco hablando del libro. Venga, al grano. Venga. Pues, bueno, que se ha editado el libro, que Paqui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. Y, bueno, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a escribir sobre esa época determinada y de esta forma? Bueno, pues ha sido una necesidad visceral. A mí, en las presentaciones que he hecho del libro y en las entrevistas que estoy haciendo, me gusta decir que es un vómito realmente, que ha sido una necesidad visceral salida de mi interior, con la única particularidad de que si bien los vómitos salen completamente del estómago, esto está dividido en tres partes. Una tercera parte ha salido del estómago, que ha sido mi necesidad visceral de hacerlo. Una tercera parte ha salido del corazón, por recordar a aquellas personas, las que están y las que no están, que sin querer hacer de historia ni querer destacar, pero sí que pusieron su pequeño granito de arena para que nuestra vida haya sido como ha sido, y muchos cambios que hoy en día disfrutamos pues son producto de esos años, y por otra parte también producto de la cabeza. Una tercera parte también ha sido de la cabeza, porque a mí me están preguntando en algunas entrevistas que hago que a qué se debe tanta nostalgia, y realmente yo creo que el libro no es producto de la nostalgia para nada, sino que precisamente es un acto de reafirmación. Nosotros con 14, 15 años pensábamos que el mundo era una mierda, y ahora pues con 40 y pico años, yo tengo 42 en estos momentos, me reafirmo, el mundo es una mierda. Sigue siéndolo. Sí, señor. Y es más, en aquella época no pensábamos que el mundo fuera tan desastroso como yo ahora lo veo. Si de joven, de pequeño, era radical, mi experiencia vital me ha llevado a ser mucho más radical siendo adulto. Sí, bueno, la verdad es que siempre que plasmas algo de experiencias, no quieres hacer historia, pero sí que, en cierto modo, ¿no? Sí, escribes, bueno, parte de la historia, ¿no? De la época que se han cagado un poco en mí. Ya, a eso iba a ir después. Por eso, ¿no? Porque han dicho, hostia, Johnny, nosotros no queríamos hacer historia y ahora coges tú y nos pones en un libro con nombres y apellidos. Uh-huh. Y claro, el libro ya queda. Pero bueno, ahí está el problema de siempre. Si la historia siempre la escriben los mismos, es una historia falseada, y las generaciones que vengan nunca sabrán la verdad. Entonces, entre todos hemos de colaborar en escribir nuestra historia, que es verdadera. Y a nosotros, cuando éramos críos, nos decían que era locura de juventud y que era normal que siendo jóvenes fuéramos rebeldes. Pero claro, ahora ya no somos jóvenes y seguimos siendo rebeldes, con lo cual nos estaban engañando. Y nos engañaban precisamente porque son ellos los que siempre escriben la historia. Cierto es, sí, sí. También, bueno, yo el libro, lo que sí que he visto es que, y me ha gustado mucho, por cierto, es que está escrito como con varias partes, ¿no? Que al principio me chocaba, pero después cuando te vas metiendo en el libro, la verdad es que te atrapa, ¿no? Que es lo de... Las pequeñas cosas, eso. Importancia, las cosas importantes, las cosas que pasan, eso. Las preguntas. Sí, sí, la verdad es que está muy bien, ¿no? Porque es como dejar claro lo que pasaba y después tus experiencias, ¿no? Exacto. Cómo vivías ese momento, ¿no? Yo cuando empecé hace un par de años sentí la necesidad, volviendo a tu primera pregunta, hace un par de años empecé a sentir la necesidad de escribir sobre mi juventud. Yo, para los que me conocen, pues siempre he escrito, desde aquellos fanzines de los 80, he escrito siempre poesía, algunas han acabado siendo letras de canciones, luego he escrito columnas periodísticas, he escrito en algunas colaboraciones en revistas musicales, y bueno, cuando sentí esta necesidad hace un par de años, me puse a escribir sin saber muy bien lo que estaba escribiendo, o sea, yo no sabía que estaba escribiendo un libro. Uh-huh. Y de hecho, cuando empecé a escribir, lo hice sobre todo con el afán de reconocer el trabajo de la hormiguita, que se dice, ¿no? O sea, precisamente los actos cotidianos de todas esas personas que sin querer hacer historia hacen que la realidad sea como es, y en lo positivo y en lo negativo. Entonces yo empecé a escribir bajo uno de estos apéndices, que era el de la importancia de las pequeñas cosas sin importancia. Uh-huh. Fue después, cuando a medida que me iban saliendo las cosas, los textos de mi interior, pues me daba cuenta pues de que habían otros apéndices, como el de las cosas importantes, Pues en concreto, por ejemplo, cuando un skin nazi apuñaló al Saina batería del Odi Social y la misma tarde apuñaló al Checo, que era un compañero de gracia, pues en ese mismo momento nosotros ya sabíamos que aquello que estábamos viviendo era importante. Claro. Y luego también, pues lo de las cosas que pasan, porque hay cosas que no hace falta tampoco valorarlas excesivamente, que a veces no tienes poder de decisión cuando eres joven. Ahora mismo me viene a la cabeza pues todo el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Fue una realidad de alguna manera impuesta por el sistema, por lo que digo, que cuando eres joven no tienes mucha capacidad de decisión y las cosas te envuelven, pero sobre todo, en este caso de las drogas, por ejemplo, a mí lo que me gusta decir ahora es que todas las culturas han tenido sus sustancias para realizar viajes mentales interiores, y precisamente si en el siglo XX y ahora en el siglo XXI las drogas, las sustancias son un problema, es precisamente porque nuestra juventud las toma sin que hayan adultos que les abran puertas y les enseñen caminos. Ni se sepa cómo usarlas, ¿no? En las culturas antiguas, la juventud tomaba estas sustancias con sus padres, en actos determinados, en ceremonias, en conmemoraciones. En nuestra realidad ha sido otra, por desgracia, porque siempre hay un intento del sistema de desgeneralizar, de que no haya una continuidad generacional, de que de eso, de lo que hablábamos al principio, de que cuando eres joven eres rebelde y eso es normal, cuando eres mayor ya no, ¿no? En cambio, pues no, yo creo que si precisamente todas estas cosas las pudiéramos hacer con adultos, pues otro gallo cantaría, que se dice. Ya, que hubiese más un relevo, ¿no? Pasar un poco conocimiento a las nuevas generaciones para que no se peguen la misma hostia que se pegó otra generación, ¿no? Y de ahí esa es una razón importante para haber escrito el libro, realmente. Uh-huh. El hecho de pasar la sabiduría, dijéramos, la experiencia vital que yo he tenido. Mientras estás escribiendo, ¿en qué momento ya sabes tú que eso va a ser un libro, ¿no? Porque dices que empiezas a escribir. Pues cuando llevo escrito alrededor de un 40% del libro, ya me han salido todos estos diferentes apéndices. Ahí me doy cuenta de que si sigo escribiendo, porque inicialmente el orden era este, eran 4 capítulos. Eran las cosas importantes, la importancia de las pequeñas cosas sin importancia, las cosas que pasan y las preguntas. Pero entonces ahí me doy cuenta que si sigo con esa línea, con estos 4 capítulos, nadie va a entender absolutamente nada. Y entonces decido pasar a un orden cronológico, que estos apéndices sean subdivisiones de los capítulos finalmente, como digo, son cronológicos, van de año en año, desde el 81 hasta el 91... Y entonces, por ahí más o menos cuando llevo la mitad de escrito, ya sí que decido que el título es Que pagui Pujol y quiero que esto se convierta en un libro. Una vez lo tenías escrito, ¿has recibido alguna ayuda externa? Porque esto es de libro, o sea, publicado es lo primero que publicas, ¿no? Es tu ópera prima. Sí. Como con forma de libro, así texto más o menos largo, es lo primero que publico. ¿Y has tenido alguna ayuda externa? El apoyo de la Ciutat Invisible, que es una cooperativa libertaria del barrio de Sants, que es el barrio donde yo crecí, aunque ahora ya no viva, y ellos son los que lo han editado, y también uno de los miembros de esta cooperativa, el Manolín, ha sido el diseñador que ha hecho un trabajo excepcional, porque no tiene una forma de libro clásico. No, para nada. Parece más un fanzine, ¿no? Que es un fanzine de 200 páginas. Sí, eso también te quería comentarle, que la maquetación la verdad es que va muy ligada al contenido, ¿no? O sea, exacto, tiene una maquetación la verdad es que muy chula y, bueno, pues también todo el trabajo gráfico que hay detrás, ¿no? De fotografías que no estamos acostumbrados a ver en... que no hemos visto publicados en ningún sitio, bueno, mucho grafismo. Yo empecé a escribir el libro en 3 meses, o sea, empecé y a los 3 meses el texto lo tenía acabado, entonces estuve 3 meses... entre documentándome de que todo lo que había escrito era correcto en cuanto a fechas y actividades, y al mismo tiempo que me documentaba, pues recopilaba todo este material gráfico que al finalmente le ha dado al libro esta forma tan especial. Hay cerca de 200 imágenes la mitad de las cuales son fotografías y la otra mitad pues son desde carteles, fanzines, octavillas, etcétera, etcétera. Y o sea, que en tres meses lo escribiste, o sea, que tampoco tuviste, no te encallaste en ningún momento de a ver no, cómo ya te he pongo dicho esto. Vómito, si estás fue vomitando, pum. No te puedes encallar, claro, no te puedes parar. Claro, claro. Y ahora, con una vez ya desde la perspectiva de salir editado, me imagino que te lo habrás mirado, remirado, y con todas las presentaciones que has tenido, ¿ves que le falte algo, que algo igual lo hubieses puesto de otra manera? O... Bueno, siempre hay alguna cosa que, o sea, ante todo quiero decir que esto lo estoy remarcando muy mucho, no es el libro en mayúscula sobre la historia del punk en Barcelona, sino que es mi experiencia vital, que son mis memorias de juventud. Entonces, ante eso, tengo muy claro que habrían 50.000 visiones, 50.000 no, porque no éramos 50.000 los punks en Barcelona, pero quiero decir que cada punk seguro que tiene su visión particular, sobre lo que vivimos, ¿no? Y si cada uno escribiera un libro, todos los libros serían diferentes. Pero llegados a este punto... Pues sí que ahora, a raíz de todas las presentaciones, de hablar con la gente, de todos los debates y preguntas que han salido en estas presentaciones, pues sí que quizá hay alguna cosa que me dejé, pero sobre todo hay cosas que me dejé porque yo no las viví en primera persona, por lo tanto no podía recordarlas. Y bueno, hay un error, de momento sí que ha salido un error en el libro, un error de memoria, por desgracia. Y es que hablo de un bar concreto de Nou Barris, que era el Canastos, un bar muy, muy importante para nuestra generación. Y digo que era el bar de los padres del Papus y del Cabeza Perro, que respectivamente eran los cantantes de Últimos de Cuba y Mardita Sea, que eran hermanos. Y no era el bar de los padres del Papus y del Cabeza Perro, sino que era el bar de los padres del Gonzalo y del Santos, que uno estaba en el fanzine La Oruga y el otro estaba en el grupo Sindicato del Globo. Vale, vale. Esto ha sido un error que por desgracia, ni yo ni las 6 o 7 personas que leyeron el manuscrito antes de publicarse se dieron cuenta, pero bueno, lo rectificaremos cuando el libro salga en castellano. Tampoco creo que al Papus y al Cabezaperro le importe mucho, ¿no? No, pero bueno, fueron ellos los que en la presentación de Nou Barris precisamente me dijeron, hostia, bueno, el Papus fue en concreto que me dijo, hostia, nos has cambiado el padre. Y que, ya que hablamos de las presentaciones, yo he visto que has hecho una maratón de presentaciones, ¿no? Bueno, o sea, sin parar. Mi primer libro, ya que escribo un libro, pues intentar que la gente se entere. Claro, claro. ¿Qué tal han ido? ¿Cómo, qué visión tienes? O sea, yo me lo pasé muy bien escribiendo el libro, pero la verdad es que me lo he pasado todavía casi mejor haciendo las presentaciones, viendo amigos y amigas que hace años que no veía. Pero bueno, dijéramos que estoy muy alucinado con la respuesta de la gente, que lo está tomando con mucho cariño y que me da la sensación de que agradecen el pequeño esfuerzo que yo he hecho. ¿Vas a seguir o ya has parado con la tanda de presentaciones? ¿Hay alguna más? Bueno, de momento yo me monté las presentaciones estirando de mis amigos y de mis contactos. Y ahora, a partir del momento en que sale el libro, me empieza a escribir gente de colectivos, ateneos y centros sociales con los cuales yo no tengo contacto y me piden, pues que quieren que vaya a presentar a su local el libro. Entonces, como que tú bien has dicho, he hecho una maratón de 19 presentaciones en 5 semanas, ahora me tomo un par de meses de descanso. Y en febrero voy a volver a empezar yendo a sitios en los cuales no he estado. Vale, pues ya está. Y la gente lo agradece y pongo un puñadito de arena para ayudar en lo que se pueda al avance social, dijéramos, y sobre todo de nuestro entorno más cercano, pues yo encantado. Yo me imagino también que en estas presentaciones no te han surgido debates, ¿no? Que... interesantes algunos y algunas. ¿Hay alguna cosa que a reseñar así que destacarías? De hostia, este día ¿no? Esta persona bueno, se interesó yo, por esto. He descubierto algunos locales porque, aunque lo he hecho ayudado por amigos de toda la vida, sí que hay sitios donde desconocía un poco la realidad o los locales concretos de determinadas poblaciones. Y me he quedado maravillado ante algunos locales, no sé, en Sallent, por ejemplo, hay un Ateneo nuevo, que es el Ateneo Popular Rockhaus, que es una cosa impresionante. Me impresionó mucho porque está muy abierto a la población y creo que es importante que seamos capaces nosotros de romper nuestros círculos viciosos también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en principio en todos los sitios me han acogido con mucho afecto y se han creado unas charlas interesantes. Curiosamente, en la presentación oficial, que se hizo en el sitio más cercano para mí, que es el Centro Social Espai Obert de Barcelona, y donde vino más gente, habían alrededor de 80 o 90 personas, pues allí es la única que no ha habido debate ni ningún tipo de charla posterior, quizá por el hecho de haber demasiada gente, ¿no? Ya. Luego, en otros sitios que han habido 20 personas o 10 personas, han habido debates y charlas mucho más productivos. Pero bueno, la vida viene como viene también, y ante esto no tengo ninguna queja. Vale. Otra cosilla, que para que pues yo, bueno, está escrito en catalán, que es tu lengua materna, evidentemente, y como ya te imaginas, aquí hay mucha gente tirándose los pelos que no puede leer el libro, porque aquí en Zaragoza, bueno, pues ya yo conozco un par de sitios donde se está distribuyendo el libro, en La Revuelta y en la librería Pantera Rosa que se acaba de inaugurar, y bueno, pues hay mucha gente que me viene, pero tío, es que está en catalán y tal. ¿Hay alguna posibilidad o previsión de que salga traducido al castellano? Sí, sí, sí. A ver, por cuestiones económicas, en cuanto se acabe la primera tirada, que cruzo los dedos para que se acabe... Se acabará, seguro. Estas cosas nunca se saben, pero la verdad es que de momento el ritmo es vertiginoso. Pero en cuanto se acabe la primera edición en catalán, vamos a hacer una edición en castellano. Uh-huh. Y entonces ahí pues espero viajar un poco más lejos, la verdad. Claro, hombre, aquí ya sabes que serás bienvenido. A los viejos amigos, pues, de Zaragoza, del País Vasco, de Madrid y de donde haga falta. ¿El nombre seguirá siendo igual o será Que Pague Suárez o Que Pague González? No, el nombre seguirá siendo Que Pague Pujol. Que Pague Pujol, claro. Es una frase que todo el mundo la entiende y que tiene su significado. ¿Por qué se llama Que Pague Pujol el libro? Bueno, primero porque en Cataluña, en Barcelona en concreto, habían bastantes grupos. Uno de ellos era L'Odi Social. Que Pague Pujol fue el título de su primer disco, el mítico single de L'Odi Social. Y de alguna manera yo creo que L'Odi era el grupo más activista, más socialmente comprometido, que más participaba en todas esas actividades político-sociales del movimiento punk barcelonés, y yo era seguidor de L'Odi Social, era uno de sus habituales acompañantes. Entonces, por un lado, esto ya para cualquiera que lo viviera, ya sitúa desde qué punto de vista está hecho este trabajo. Pero después Que Pague Pujol era un grito que se utilizaba en cualquier momento que se realizara una expropiación, dijéramos, ya fuera no pagar un servicio como colarse en el metro o en el autobús o realizar un simpa en un bar. Y eso hoy en día todavía continúa con el Que Pague Millet, que el sí. Millet es un burgués catalán que ha robado muchos miles de euros a la población a través de una fundación del Palau de la Música. Y además este grito de Que Pague Pujol con el tiempo se convirtió en un grito tribal. Es decir, cualquiera de nosotros que oyera a alguien estando cerca que gritaba Que Pague Pujol ya sabía que se encontraba frente a un punk barcelonés, dijéramos, ¿no? Entonces todo esto sitúa en un contexto que es el contexto que yo explico e intento trasladar en el libro. Y hablando ya de segunda parte, ¿habrá continuidad? O sea, ¿o ya te quedas estancado en los años, en el año 91 y ya no quieres, no te apetece? Bueno, ¿o no? La verdad es que esto realmente ha sido una prueba. Uh-huh. Yo desde hace varios años que tengo una inquietud, que es escribir sobre la generación anterior, que precisamente es la generación que a nosotros nos faltó. Quiero decir que en los años 70 pasaron muchas cosas, pero una gente muy importante fue la que se creyó que podía haber un cambio tras la muerte del dictador, y estas personas, cuando nosotros crecimos en aquellos años 80, o bien estaban muertas, o estaban exiliadas, o estaban en la cárcel. Me refiero a toda la gente de grupos autónomos. Uh-huh. Y entonces yo, de alguna manera, tengo desde hace varios años una inquietud especial con este tema. Lo que pasa es que era mucha responsabilidad ponerme a escribir sobre eso así a las primeras de cambio. Entonces dije, bueno, salió de mí esto de escribir sobre mi juventud y de alguna manera ahora con la respuesta de la gente y viendo el trabajo que ha salido, me siento un poco más afianzado como para ponerme a escribir sobre esos años anteriores. De todas maneras, entre estos pensamientos siempre hay cosas que distorsionan nuestras voluntades, dijéramos, y ahora mismo estoy escribiendo ya sobre una persona en concreto que quiero mucho y que por desgracia no está entre nosotros. Es Karina Germano, conocida como La Gallega, una compañera punk de protagonista de este libro que Pagui Pujol, compañera punk de la Barcelona de los 80, uh-huh. a la cual le desaparecieron el padre en Argentina, porque ella era en Argentina y con la dictadura pues le desaparecieron el padre, y ahora mismo lleva cerca de 9 años en la cárcel por, en teoría, una acción de un secuestro allí en, bueno, fue en Brasil, ahora mismo está en Argentina, uh-huh. pero bueno, con todo esto me ha dado por ponerme a escribir sobre consecuencias de la dictadura argentina y estoy empezando a hacer un trabajo que espero sirva para conseguir la libertad de Karina. Qué guay. Pues ya no, ya nos iremos informando de, bien, de cómo van las cosas. Si sale algo digno de esto, por supuesto que os enteraréis. Claro. Oye, ya pasando... Todo esto es en primicia, ¿eh? Porque no se lo había contado. Qué bien. Oye, pasando ya un poco más al plano personal, pues bueno, ya lo he comentado un poco antes, pero bueno, residuos nucleares, epidemia, Juanito Piquet de los Matasquiroles, de los que antes hemos puesto un tema antes de entrar con la entrevista, el Spichas, bueno, pues son algunas de las formaciones de las que has estado, ¿no? Sí. Actualmente, ¿que estás en algún proyecto sonoro? Aparte no, de... o sea, yo musicalmente no toco. ¿Has colgado el bajo ya o qué? ¿Eh? ¿Has colgado el bajo? Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo hace unos meses lo tenía en... yo llevo una discográfica que se llama uh-huh. Casbah Music y tengo una agencia de contratación que se llama C-Color, profesionalmente me dedico a esto. Musicalmente no tiene casi nada que ver con el punk, aunque sí que, por supuesto, hay algunas actitudes por ahí cercanas, sobre todo en lo que a autogestión se refiere. Y también he trabajado muchos años con Rabia Positiva, lo cual para mí ha sido un gran placer. Pero bueno, hace unos meses yo tenía el bajo en el estudio de grabación que tenemos con Casbah Music y hace unos meses me lo traje aquí a casa, nunca se sabe. Sí, ha sido un acercamiento, ¿no? Sí, algo es algo ya. Y bueno, te iba a preguntar por C-Color también, para informar un poco a la gente que no lo sepa. Bueno, pues cuéntanos un poquito más de... Yo sí que lo sé, pero para la gente que no lo sepa, pues bueno, ¿de qué se trata? C-Color es una agencia de contratación y de management. Llevamos ahora mismo 13 años largos, casi 14. Y bueno, empezamos con un grupo para mí muy importante, que es Color Humano. Era un grupo que musicalmente no eran punks, pero sí que a nivel de energía en el escenario, quien vio los primeros conciertos de este grupo que vino de Francia en el 95-96, pues sí que a nivel de energía tenía mucho de energía punk en los conciertos, pero también toda la actitud de autogestión, de apoyo a centros sociales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo empecé un poco como manager personal del grupo porque yo con los grupos con los que tocaba siempre había hecho un poco de manager y de organizador. Y entonces cuando ellos vinieron de Francia, pues me de alguna manera, como amigos que eran, me puse a echarles un cable y la verdad es que me vi envuelto en una espiral que hasta hoy en día, ¿no? Estoy ahí con este proyecto. Entonces, a nivel musical, hemos trabajado con muchos tipos de música, desde hace años que trabajábamos pues con gente muy afín como Garbanzo Negro, Rabia Positiva o Habeas Corpus, por ejemplo. Uh-huh. Trabajamos con Fermín Muguruza y luego a nivel musical nos hemos ido abriendo y hoy en día pues estamos con proyectos también, creo, muy válidos políticamente como la Kinky Beat. Bueno, ahí estamos. Y después está Casbah Music, ¿no?, que es el sello discográfico, exacto, ¿no? Exacto, Casbah Music lo creamos hace 6 años, Es un proyecto discográfico que intentamos trabajar desde el punto de vista independiente con el que se trabajaba hace muchos años, y que creo que está muy, muy muerto, dijéramos, que hay muy pocos sellos que intenten trabajar desde este punto de vista, ¿no? De cercanía con los músicos, de apoyarles mucho en sus decisiones, de intentar que no sea un proyecto empresarial, que hoy en día está muy de moda hacer proyectos empresariales, ¿no? Yeah. Pues bueno, partiendo de la realidad de que es nuestro trabajo y de que sí que hemos de mantenerlo económicamente, pero intentando sobre todo no robarle nada a nadie, que hoy en día es importante. Sí, bueno, esto igual se enlaza con otra pregunta que te quería comentar, porque el otro día cuando estuve en Barcelona, el puente, y ojeando El Mundo Sonoro, la edición Cataluña, vi que salía, bueno, pues una entrevista así, reseña del libro. Y bueno, pues a veces como El Mundo Sonoro, que yo también escribo en el de aquí de Aragón, y sé cómo van estas cosas, que a veces quitamos frases, ¿no? Y ponemos en negrita las frases de que nos han contestado, y a veces salen un poco de contexto, ¿no? Comentabas lo de, ponías que la escena musical creo que era sana, cultural, libre y visceral, mientras que hoy en día es competitiva, comercial, subvencionada y dirigida por los poderes económicos y políticos. Visto así, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿a qué te refieres con escena musical, no? Porque, claro, No me refiero a la escena musical alternativa, por supuesto. Vale, es que en ese contexto parecía, ¿sabes? A la escena musical en general. Con esto lo que quería decir es que en aquellos, o sea, yo cuando empecé a hacer un fanzine, el primer fanzine que hice en 1982, cuando tenía 14 años, era Barnard Rock. Barnard Rock no era un fanzine punk, era un fanzine sobre toda la escena musical alternativa barcelonesa. También hay que decir que este fanzine lo estuve haciendo durante 4 meses y acto seguido ya pasé a hacer Melodías Destructoras, que ya era un punkzine. Pero en aquellos años 80, los mods, los rockers, los que hacían pop, todos realmente trabajaban desde un punto de vista alternativo, contracultural, independiente. Y hoy en día no. No, por supuesto. Sí. Ya, ya. Pero incluso hay muchos grupos de punk que tampoco, sí, sí. Entonces, hoy en día todo el mercado discográfico y musical, pues eso, es subvencionado, etcétera, etcétera. Estos cuatro adjetivos que sí que son reales, que yo los respondí en esa entrevista a Mundo Sonoro. Quiero decir que en aquellos años la escena musical era mucho más sana. No había interés de hacer dinero, no había interés ni siquiera de alguna manera de que esto fuera tu profesión, lo cual no es malo que intentes hacer de tu tu profesión de aquello que te gusta hacer, pero claro, a veces esto, sobre todo hoy en día, significa vender el alma al diablo. Y además con la masificación que hay, ¿no? Sistema capitalista. Y más con la masificación que hay, ¿no? Que ahí salen bandas debajo de las piedras y todo por triunfar. Eso, hacerte un hueco es como que necesitas triunfar para estar a gusto con tu trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a ir acabando ya. Hemos nombrado a Rabia Positiva, grandes amigos también, que hemos tenido por aquí en Zaragoza distintas ocasiones y que por desgracia se han separado, y sabemos que es una de tus bandas actuales, bueno, casi actuales, porque ya no están, ¿no? De hardcore punk que citas varias veces, en algunos medios lo he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Como, aparte de ellos, ¿qué encuentras más interesante del panorama, hablando ya más del punk hardcore, en concreto, actualmente? Sí, bueno, sí. Bueno, la verdad es que ahora mismo estoy un poquito desconectado, intento escuchar aquellas cosas que me llegan, pero sobre todo por cuestiones de tiempo. Entre el trabajo, el haber escrito el libro con, bueno, ahora mismo llevo pues 2 años que el tema del libro ha sido una prioridad absoluta, ¿no? Luego tengo una cría, con lo que esto también implica a nivel de tiempo. Eso, la verdad es que últimamente estoy un poco desconectado de todo lo que son nuevas propuestas. También me da la sensación que bueno, como en aquellos años, a este nivel sí que es una realidad que hay muchos grupos subterráneos, y eso no es nada negativo, ni mucho menos. Pero bueno, la verdad es que no sé. Yo, por ejemplo, aquí en Cataluña, el último disco que he escuchado que me ha llegado así bien es el disco de Orgy of One, que es gente de La Roca, gente que estaba en Antidogmatics y así. Pero claro, es un disco que, si no me equivoco, tiene un año y... Sí, tiene un añito y algo, creo, sí. Aproximadamente. Que ahora tocan con Jingo de Lunch, creo. Exacto, tocan el domingo con Jingo de Lunch y espero estar ahí. Oye, pues Johnny, que muchas gracias por dedicarnos este tiempo aquí en el Setup Podrida y sobre todo, bueno, pues por dejarnos tus recuerdos y vivencias en este estupendo libro. Bueno, y muchas gracias a vosotros por hacerme este huequito. Hombre, faltaría, y esperamos que cuando salga esa edición en castellano, alguna presentación haremos por aquí. Pues yo la verdad es que estoy cruzando los dedos porque también lo espero. Vale, oye, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que espero que esto no sea... No tarde mucho, ahora mismo hace un mes y medio que ha salido la edición en catalán y se ha vendido aproximadamente la mitad de la edición, con lo cual yo creo que con el tema este de ahora la Navidad y así, pues... El típico regalo, ¿no? El sobrino raro que tienes. Yo creo que tendremos edición en castellano. Ah, pues muy bien, muy bien. Oye, pues nada, pues ya estaremos al tanto y ya seguiremos informando aquí. Venga, nos despedimos con... Y que sigáis fuertes con vuestra ayuda al movimiento. Vale, a ti. Venga, un abrazo. Venga, hasta ahora. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Y seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en Ciudad Pudrida. Estamos llegando a las 8 de la noche y todavía nos queda una horita. Pues ya lo habéis oído todos aquellos que, por cuestiones de idioma, teníais las dudas de haceros con el libro que Paqui Pujol y que... personalmente os he ido dando la brasa con él, pues bueno, pues ya sabéis que podéis esperar un tiempecito que saldrá la edición en castellano y, como no, ya nos encargaremos nosotros personalmente de que esté aquí presentándolo, Johnny. Y seguimos con más música. Nos quedamos en Cataluña, vamos con un trabajo que nos encantó desde el momento en el que lo recibimos. Se trata del trabajo de Encefálica FM, esta banda que, bueno, nos han enviado un mail, ya nos ha aclarado un poco, bueno, pues que tres de ellos... dos de ellos pues venían de la banda Cráneo, por eso después pasaron además el Cráneo Encefálica y después, bueno, pues como alguno de ellos ya no estaba ahí, bueno, pues la cosa era mucha piña, muy familiar, pues decidieron cambiarle el nombre a la banda, pero digamos que sería como una continuación, pero sin ser eso, porque hay cosas que son inigualables. A nivel de calor humano, por supuesto. Y nada, pues han sacado este disco llamado Consumir preferentemente antes de que te jodan, esta banda de Rubí que nos llega con su punk rock bastante potente, bastante desenfadado, muy acertado y bueno, con esas reminiscencias a Código Neurótico, que bueno, que decir que Jorge de Código Neurótico pues colabora en, incluso en algún tema de esta banda, una banda que vamos, que os recomiendo, si os va el punk rock fresquete y dicharachero, os recomiendo que os escuchéis este CD. Vamos a escuchar Encefálica FM y el tema que abre el disco, el tema For You. Así de potente sonaba este trabajo de Encefálica FM, Consumir preferentemente antes de que te jodan. Y seguimos con más punk rock que nos llega desde Levante. Estamos hablando de una banda llamada Brasil, que se ha autoeditado su primer trabajo. Una banda que curiosamente también incluyen una versión de Código Neurótico y también incluyen una versión de sus jefes llamándose la banda Trapera del Río, una versión de Curriqui de Barrio. Esto se editó hace ya un añito justo, en el 2009, bajo licencia Copyleft, ya sabéis, Creative Commons. Y bueno, pues si queréis más información sobre esta banda de punk rock, pues podéis dirigiros a su web, brasilpunks.com. Y ahora escucharemos uno de los temas que cantan en catalán, tema Mai Sabràs, desde ese trabajo que es sin título, pero bastante majete. Nos llegan desde Castelló de la Plana, Brasil, y su Mai Sabràs. No! Brasil, desde Castelló de la Plana y su punk rock fresco. Y bueno, pues ya sabéis, un CD que ya os he dicho la manera de contacto, pero la repito, brasilpunks.com, o si no en su MySpace, aunque todos sabemos que el MySpace nos lo ha jugado bien, bien mal con la mierda de diseño tan aparatoso que están haciendo, lo complicado que es todo hoy en día con el MySpace, con lo fácil que era antes, ¿eh? Bueno, ahora vamos con una novedad que nos ha llegado de la mano de la Contra Distri desde Galicia. Nos han hecho llegar algunos de sus trabajos y su fanzine que después comentaremos. Y empezaremos por el CD de una banda llamada Rojo 2. Un CD titulado Culpabéis Nos Mesmos, de esta banda también gallega, Rojo 2, que está editado por Fragment Music y la Contra Distri Cine, y grabado, bueno, y Estudios Desamparados también. También bajo licencia Creative Commons y al precio de 6 euros. Esta formación hacen hardcore, influenciado por el hardcore europeo de los 90, y bueno, pues también tienen algún ramalazo, como no, a sus paisanos Praps, digamos, a lo que empezó Praps aquí en el estado, y bueno, pues después continuaron bandas como Escuela de Odio, Intolerance en su última época, etcétera, etcétera, etcétera. Letras de compromiso social, letras bastante majas, cantadas en gallego, en su lengua. Y bueno, pues al ritmo de un hardcore con guitarras bastante metalizadas, pero eso sí, con mucha actitud. Decir que el diseño del CD está excelente, como todos los trabajos que está editando La Contra, ya que Jaime, el responsable del sello y fanzine de La Contra Distri Cine, pues es un crack, vamos, con el diseño gráfico. La verdad es que está haciendo unas cosas muy chulas. Vamos a escuchar uno de los temas de Rojo 2, de este trabajo suyo, que creo que es su segundo trabajo, y escucharemos el tema A Letra con Sangre Entra. Manifestándose, el mal para más años no vernos de turno que... Jodos desde Coia, hardcore desde su trabajo, Culpables nos mesmos, esta banda que, como os decía, nos ha hecho llegar su trabajo la gente de la Contradistri. Y bajo la Contra, bajo este nombre también se ha editado el primer número del fanzine de la Contracine, editado en agosto del 2010 y bueno, ha llegado a nuestras manos. Sabéis que los fanzines no tienen fecha de caducidad. De este fanzine lo primero que nos sorprende es su formato. El formato es un DIN A4 doblado por la mitad, pero en sentido vertical, con lo cual, bueno, pues te queda la largada del, la altura del DIN A4, pero la mitad de página. Incluyen 64 páginas con una maquetación excelente, muy currada, como ya decía, pues bueno, pues el responsable de este sello y fanzine, pues la verdad es que tiene muy buen gusto a la hora de maquetar, y bueno, pues la información que incluye dentro también es muy interesante. Encontramos entrevistas con bandas principalmente gallegas. Por un lado encontramos una entrevista a los veteranos Praps. También encontramos una entrevista a Codia, esta banda formada por algunos miembros de Nazgûl y de otras bandas bastante conocidillas y populares de Galicia. Y también tenemos una entrevista con Tangana Show, una banda que también ha editado un CD bajo el sello La Contra. Como no, entrevista también con Rojo 2. También hace una entrevista al grupo Arbeit, bueno, pues un colectivo bastante interesante. Y también, bueno, pues después hay distintos textos, uno por ejemplo del grupo Arbeit, que es Fugitivos del País de Jauja. Y bueno, pues encontramos también algunas reseñas, encontramos también otra entrevista que me he saltado por alto, es del Centro Social Autogestionado La Perrera, de Salamanca. Y bueno, pues la verdad es que muy interesante, combina a la perfección música con textos que dan que pensar, también sobre los CIEs, de los Guantánamos europeos, como lo titulan. Y bueno, pues la verdad es que un fanzine bastante completo, y que, vamos, que deberías hacerte con él. ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? Pues mira, te puedes dirigir al correo electrónico y donde pone enviar y destinatario, pues escribes lacontra209@gmail.com y le preguntas por cómo conseguir el fanzine. Que lo que te va más es el correo tradicional, pues escribes a la calle Salvaterra número 13, 36209, Coia, Vigo. O si no, te puedes ir a través de a su MySpace, que es myspace.com/lacontra209. Lectura más que recomendada. Otra lectura súper recomendada que ya hemos comentado alguna vez aquí en el programa es el Antipatía, este boletín que se edita desde los programas Fuck the Bastards de Radio Bronca y Tratamiento de Shock. Un excelente boletín gratuito que lo puedes conseguir en distintos puntos, pero también te lo puedes descargar desde su blog, que su blog es antipatiacine.wordpress.com. Ahí encontrarás todos los números anteriores y este también para descargarte en PDF, y te lo puedes imprimir, lo puedes tener en el ordenador y leerlo como más te guste. En este número, que es el número 14, no, el número 15, que ellos llaman comunicado número 15, incluyen una súper interesante entrevista con Raiko Riis, una banda que estuvo de gira por el estado y concretamente estuvo en octubre en Barcelona, que vienen de Nepal, una banda nepalí de punk hardcore súper politizada y que nos cuentan cosas súper interesantes que, vamos, la verdad es que merece la pena solo por esta entrevista hacerte con el Antipatía, aparte de lo que normalmente la información que nos suele traer el Antipatía. Una banda, pues bueno, nos cuenta pues los solos que se sienten al haber una banda, y encima con un componente femenino también, en Nepal, y bueno, pues los cambios de gobierno que hubo, ¿no?, tras las revueltas campesinas, el engaño maoísta que han sufrido también, y bueno, pues nos cuentan un poco la situación que viven ellos allí y cuál es su particular manera de entender el hardcore y el punk, y sobre todo el hardcore y el punk desde una óptica política y social. aparte de esta interesante entrevista que está transcrita de una entrevista que hicieron en Radio Bronca, en el Fact de Bastard, si no me equivoco, pues también pues salen, pues ya sabéis, contactos y algunas reseñas siempre interesantes que nos traen el amigo Quique y Fidel aquí en Antipatía y que nos hacen llegar a través de sus respectivos programas. La verdad es que excelente. Os repito la dirección del blog para que os lo apuntéis y ahí estaréis muy informados de cómo conseguir estos Antipatía y de leer antiguos. Antipatiacine.wordpress.com. Para la gente de Zaragoza, pues bueno, pues desde Ciudad Pudría vamos a intentar tener cada mes esta publicación gratuita, pues en algún punto fijo, para que podáis leerla, ya que sabemos que sois muy perezosos como para descargaros algo, imprimiroslo tal. Así que si os lo dan, os lo regalan y os lo meten directamente en el bolsillo, igual os lo leéis. Y bueno, pues vamos a seguir con otra edición de La Contra, del fanzine que he reseñado al principio. Nos ha hecho llegar también un CD de Tangana Show, titulado Hambre de Tierra, una formación que, bueno, pues que incluyen elementos de vientos, también algún violín. Y bueno, pues ¿qué diréis? ¿Hacen ska? No hacen ska, pero casi. No hacen ska, hacen una mezcla de hardcore con punk, ska y tintes de folk, todo acompañado con una base rockera. Y bueno, pues la verdad es que ya sabéis que yo no soy muy degustador de este tipo de sonidos, pero como es una gente también bastante comprometida por lo que vemos en las letras y por lo que he leído en la entrevista que hace de La Contra, y porque evidentemente nos lo ha enviado la gente de La Contra District, todo lo que nos llega aquí, lo pinchamos. Después decimos lo que nos parece, si nos parece bien, nos parece mal, a veces nos cebamos, a veces no, pero solemos ser bastante buenos. Así que lo ponemos. Y la verdad es que la banda como tal tocan bastante bien, lo que a mí, pues ya sabéis que este tipo de fusiones nunca han acabado de ser santo de mi devoción. Esto deciros que también cuesta 6 euros, también está editado bajo licencias de Creative Commons, y esto está editado por La Contra de Galicia, Xuntos pola Mestizaxe, también de ahí de Galicia, Radio Piratona, que es la radio de Radio Libre de Vigo, en el 106.0 de la FM, y también está editado por Sorginkale Banaketak desde Iruña y desde el Grillo Libertario desde Cornellá, esta distribuidora anarquista de la periferia de Barcelona. Bueno, sin más, vamos a poneros un tema de Tangana Show, Hambre de Tierra, y escucharemos el tema que abre el disco, La Bestia. Tangana Show, desde su trabajo Hambre de Tierra, como la verdad es que los primeros temas con los que hablan son así un poco más potentes, más influenciados por el hardcore melódico, pero después sí que incluyen bastantes temas de confusión, o sea, no de confusión, sino con temas de, pues, fusionando distintos estilos. Y seguimos con más novedades, una banda que nos ha hecho llegar otra vez de nuevo, ya habíamos pinchado esta banda aquí en el programa en el Ciudad Pudrida, y nos vuelve a enviar su último trabajo. Ellos son Decadence, una banda que nos llega desde Francia. Esta banda francesa está formada por tres personas que incluyen gritos, básicamente voces, gritos, guitarra y una máquina, con una máquina de, como ellos dicen, pues máquinas diversas, no definen el qué, pues hay caja de ritmos, hay samplers, sintetizador, ya veréis un poco de todo. Ellos nos comentan que llevan, bueno, desde el 2002 y llevan haciendo, mezclando su música con ritmos electrónicos, hard techno, dicen, y reforzándolo con una guitarra heavy y repetitiva, sobre todo en cuanto a riffs, flotando a veces con una atmósfera black metal, cuidadín. Dicen que, bueno, pues que su estilo es Black Death Riot Metal. Y nos hacen llegar, pues bueno, este último trabajo, Smells Like Riot, un trabajo con una portada excelente, hecho a cargo de una chica que, como ellos dicen, de Valerie, que dicen que es una desconocida, pero una gran artista, y bueno, la verdad es que sí que está muy chula la portada. Incluyen 10 temas, con una versión incluida de Ludwig von 88, y bueno, pues la verdad es que es una banda bastante curiosa, ya lo vais a escuchar. Y bueno, pues anteriores trabajos que pusimos aquí en el programa también lo pudisteis escuchar de cómo sonaban. Pues bueno, pues se notan esas influencias punks, esa rama de actitud punk muy Destroyer, pero también, bueno, con esa base electrónica y bueno, con letras bastante interesantes, que aunque estén en francés, pues más o menos leyéndolas en el interior, en el insert del CD, pues se entiende bastante lo de qué van las letras. ¿Qué queréis? ¿Os interesa más información sobre esta banda? Pues mira, pues os vais a su página web, un blog que tienen, que es dkdance, o sea, una D, una K y dance, 13.blogspot.com, y allí, bueno, pues encontraréis más información sobre esta banda y sus anteriores trabajos para descargarlos también. Esto está editado otra vez por The Thrash Records. Y bueno, pues vamos a escucharlos ya. Vamos a escuchar el tema titulado Le País des Marveilles, o sea, El País de las Maravillas. Vamos con ellos y con Decadence. Interesante este tema de Decadence, bastante extremo. A mí me gusta personalmente cuando nos llegan cositas así para pinchar, la verdad es que está muy bien descubrir todas estas aberraciones sonoras. Y seguimos con más aberraciones, vamos incrudeciendo el sonido del programa a lo largo que vamos avanzando a través de él. Y ahora vamos con una banda de Turquía que se llaman Sakata, que nos han hecho llegar un CD promocional con cuatro temas y bueno, también incluye una pista de vídeo. Un CD promocional que hicieron con motivo de su gira por el su gira europea que han hecho en este otoño del 2010. Sakata, que es una banda que tocan grindcore de la vieja escuela, influenciados por los antiguos Napalm Death, SOB, Warsaw o los propios Agathocles. Ellos han grabado 6 split EP y han girado pues, y tocado en bastantes festivales conocidos como los Zen Extreme, Play Faster Dawn, etcétera, etcétera, etcétera. Nos comentan que ahora recientemente tienen preparados bastantes split EPs y que también tienen preparado, están preparando lo que sería su primer larga duración. Una banda que suena atronadora. De hecho, en esta promo de 4 temas, la verdad es que se nos hace súper corto escucharlo. Vamos a pinchar un tema, el tema Adigami Elerki, que está extraído de su split EP con Dispepsia, editado también en el 2010. O sea que esto es material reciente. Decir que es un trío esta formación y que es voz, guitarra y batería. No hace más para sonar así de atronadores. Y seguimos con más ruidera después de haber escuchado este tema atronador de Sakata, esta banda que nos llega desde Turquía, y nos vamos con productos de aquí a nivel estatal. Nos vamos con una banda, bueno, una casi woman band llamada Sad Ace. Sad Ace es el proyecto de Santi González, guitarrista de Rex Deus, de liberar mediante el metal extremo todas las frustraciones, sentimientos, vivencias, inquietudes y emociones acumuladas. Y bueno, pues acaba de editar este trabajo, un trabajo titulado Another Week, que como dice el título y otra semana, pues está compuesto por 7 temas con títulos como 7 días de la semana. El primer tema Monday, Day 1, Monday, Day 2, Tuesday, Day 3, Wednesday, o sea, así hasta llegar a 7. Esto está grabado, bueno, el diseño está hecho, y bueno, todo el concepto del trabajo está hecho en el verano del 2010, y está autoeditado, y bueno, pues ha contado con la colaboración a las voces de Dave Rotten, o sea, Santi González ha grabado todo lo que sea la parte instrumental, los temas son suyos, pero el que ha puesto la parte vocal ha sido Dave Rotten, cantante de Abulset, ya lo conocéis. Esto Esto lo han grabado en los estudios Room 101 de Javier Fernández, de Etic, Nexus 6 y tal, y la mezcla y masterización ha sido realizada por Eric Monsonis de Dan Delinium, y el trabajo artístico corrió a cargo del Dios Perezoso. La verdad es que el trabajo artístico está bastante chulo y queda muy bien plasmada la idea de lo que es el concepto de este trabajo. Vamos a escuchar este trabajo de Death Metal sin compasión, metal extremo como dice él, pero bueno, yo creo que bastante enfocado hacia el Death Metal, pero también con algún ramalazo, algún ritmo más thrash y bueno, con algunas atmósferas bastante oscuras. Vamos a escuchar el tema Friday de Sad Ace y su disco And Another Week. Excelente trabajo. Excelente este trabajo, Another Week, de The Sad Ace, y bueno, pues excelente también lo vamos a pinchar a continuación, una promo que nos han hecho llegar la gente de Hellgate. Una promo compuesta por tres temas y bueno, pues la verdad es que esto es death metal bastante técnico y bastante bastante extremo, o sea que no te deja los tres temas, son como tres patadas en el estómago que no te dejan ni un momento sin con respiración, vamos, te dejan así con la boca abierta y con cara de imbécil. El CD se llama The Power of Mingworth Space Chapter 1 y una portada así bastante sideral. Y bueno, pues los títulos también van en la onda. Así la verdad es que como no incluyen letras ni más, pues tampoco nos puedo decir de qué van, pero bueno, vamos, que no hablan del día a día, eso seguro. Pues nada, os voy a dejar con el segundo corte, Alpha Draconis, de este trabajo de Hellgate, esta estupenda banda gallega de death metal, y a ver qué os parece, y después vamos a ir ya con la agenda, pasaremos directamente a la agenda de esta semanita. We'll be right back. Y bueno, como os comentaba ya, pues vamos a ir ya con la agenda cultural de esta semanita. Primero de todo, recordaros que el Salón del Cómic celebra su novena edición y esto será el 17, 18 y 19 de diciembre en la sala multiusos del auditorio. El viernes están de 5 a 10, el sábado de 11 a 2 y de 5 a 10 y el domingo de 11 a 2 también y de 5 a 9. Como sabéis, aquí están nuestros colaboradores favoritos de Mala Vida, estarán por ahí los amigos del TVO. Están bastante involucrados en la organización de este Salón del Cómic y bueno, pues sabéis que los encontráis ahí junto con miles de cosas. La verdad es que tiene una programación bastante interesante, bastante chula. Lástima que no vamos a poder ir todos los días. También hay cosas para críos y tal, y bueno, pues que queréis más información, pues os vais a la página web, que tienen que tenerla, la estoy buscando en el díptico que tengo aquí, porque sé que había una página web con toda la información, y pues ahí veréis lo que hay. Ahora mismo ves por dónde no la encuentro. Sí, mira, es saloncomiczaragoza.com, bastante sencillito, ¿eh? Pues nada, os vais ahí y veréis toda la programación que hay para estos tres días. Y bueno, deciros que el viernes 17 de diciembre, este viernes a las 9, en el bar La Ley Seca, la calle Sevilla número 2, en colaboración con Black and White, organiza la velada de Sky Reggae con el concierto de la banda de Castellón Bandits, que viene a presentar en directo su reciente nuevo disco y tras ello sesión de DJs locales, especialistas en sonidos jamaicanos 60, Reggae Fever Girl y Mr. Big Shot. El sábado 18 de diciembre en la Sala Arena Rock de Zaragoza estarán la banda Experimentos del Terror presentando su segundo trabajo Autodestrucción. Esta banda formada en 1992 que retoma con fuerza su carrera tras la realización de diferentes proyectos alternativos musicales y que en noviembre del pasado año llenó la Sala de Vicio como primera actuación en su vuelta a la escena. Dicen que en este nuevo álbum sonido entre el gothic rock y el terror punk. Es lo que presentarán este sábado 18 de diciembre en la Sala Arena Rock de Zaragoza, ya sabéis, la Plaza Utrillas, y que la fiesta y después una fiesta empezará a las 12 y que participarán distintos DJs. Y el mismo sábado 18 de diciembre pues hay un evento organizado por el Bloque Independentista de Cuchas en el que a las 12 hay un acto político en la Plaza de Justicia. Un homenaje a los luchadoras y luchadores por los derechos nacionales de Aragón y a las 12 y a las 2 y media habrá una comida popular en Restida. Después a la noche, a las 8 de la noche habrá un concierto en la Sala López, ya sabéis, la calle Sisto Celorrio número 2, lo que era la antigua Benur, y están tocando la banda local Interlude a las 8 y a las 9 estarán COP, esta banda formada por quien nace de las cenizas de Spirit. Sonido metal bastante contemporáneo con letras políticas. Después del concierto, que termina a las 10, pues a las 12 hay una audición en el bar Buchanan. Todo esto organizado por el Bloque Independentista de Cuchas y apoyado por Urban Gel, Arainfo y Gembras Foscas. ¿Qué queréis entradas anticipadas? Pues os vais al bar Posturas, a La Flama o al Urban Gel o a Virosta y las conseguís por 8 euros. ¿Que la queréis comprar en taquilla? Pues la compráis por 10 euros. Sobre todo que no pase como el concierto de Lady Gaga, que después ahí estés en la calle. No compréis por a través de las páginas web que os venden fotocopias. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de COP desde su último trabajo editado por Propaganda Palfet. El álbum se llama Acción Directa y escucharemos un tema regrabado de su anterior trabajo. El tema se llama Guerrilla de la Comunicación. Y ya para finalizar la agenda de esta semana, deciros que en el centro social ocupado Quique Mur, ya sabéis, la antigua cárcel de Torrero, que es un espacio ocupado desde hace algo más de un mes, pues Diego Peña presenta El friquismo es un gran invento. Esto es el domingo 19 de diciembre a las 7 de la tarde con entrada libre. Para la semana que viene hay un concierto por la glaciación, que están tocando Metano, esta banda de Paul Wave Criminal desde Zaragoza, y Nuste Ruter, una banda de hardcore punk desde Oslo, Noruega. Será el jueves 23 de diciembre a las 9 en el bar El Refugio del Crápulo, la calle Mayor, y el martes que viene os pincharemos algo de estas dos bandas. Recordaros también que este fin de semana hay un encuentro por la liberación animal en Barcelona, para toda aquella gente que se quiera desplazar o que nos escuche desde allí, que esto será el 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Hay un amplio programa con debates, talleres, exposiciones y bueno, pues que esto podéis encontrar información en la página web que han abierto para el tema, que es encuentroporlaliberacionanimal.wordpress.com. Y hasta aquí, bueno, la agenda de cosillas que habían para esta semana. Y esto que ha sonado ha sido Ratus, esta banda finlandesa que, bueno, pues que tantos buenos trabajos nos ha dejado y que hace poquito ha vuelto a los escenarios, y tenemos una entrevista prevista para el próximo número del fanzine, el número del fanzine que ya se nos retrasa, pero que esperamos en enero tener ya publicado. Esto que hemos escuchado precisamente es de su primer trabajo, Khomeini Rock, un EP que editaron en 1980. Después ya su sonido se aceleró y se encrudeció hacia ese sonido ya más nórdico, ese que se llama hoy en día D-Beat. Y así es como vamos a terminar el programa de hoy, escuchando algunos clássicos. Ahora vamos a Italia a escuchar Negazione, una de las bandas clave del hardcore italiano, y escucharemos el tema Noi, editado desde su extraído desde su EP del año 85. Esto está sacado en una recopilación en CD que da un tiempo sello We Byte Records. La recopilación se llama The Wild Bunch Early Days, en el que incluyen 18 temas de la primera época de esta estupenda banda hardcore punk en estado puro. Impresionante es el sonido de Negazione, todo un clásico titulado Noi. Y vamos con otro clásico, nos vamos a Polonia, donde la banda por excelencia del punk polaco Deserter ha visto reeditado parte de su material a través del sello polaco Nick Niewie, y que aquí lo podéis encontrar a través del sello distribuidora Mala Raza. En concreto os vamos a poner un tema de su estupendo LP Underground Out of Poland, que se editó en el año 87 y que ahora en el 2009 pues lo ha reeditado este sello polaco. Esto se grabó entre el 83 y el 85 y fue editado al principio de todo por Maximum Rock and Roll, fue el encargado de sacar esta edición a la luz. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B de este estupendo trabajo, y la canción es Zatrute Powierce. Vamos con Deserter. Sí, sonaban de Certer desde su estupendo LP Underground Off to Poland. Recordaros que si sois de Zaragoza y os queréis hacer con una copia, lo podéis hacer a través de Malarraza. Y si sois de fuera también, solo tenéis que enviar un correo. Lo podéis hacer a malarrazadistro@gmail.com y conseguiros una copia de este disco indispensable en toda discografía punk. Nos vamos, seguimos con más sonidos ochenteros, nos vamos a Inglaterra, Onslaught, una banda que sobre todo se hizo popular en su era trasmetalera, pero que empezaron en el 83 en Bristol y que, bueno, pues en esa época pues estaban, formaban parte de esa segunda generación de las bandas punk, ¿no? Como eran Discharge, Exploited o GBH. Ellos tenían un sonido muy cercano a Discharge, vamos, que te pueden colar perfectamente que lo que se grababa en aquella época te dicen que es una maqueta de Discharge o una grabación de Discharge y te lo crees tranquilamente. Y ahora, 25 años más tarde, pues hace un tiempo ya, Candlelight Records reeditó esta maqueta que habían grabado en el año 83 bajo un CD titulado The Shadow of Death. Después, bueno, decir que esta banda ya se empezaron con el mini EP, creo que fue lo primero que editaron, se llamaba The Force, pues ya pues hacían thrash metal bastante potente y, bueno, primitivo del thrash ochentero que había por aquel entonces, no con tanta parafernalia como últimamente se está haciendo. Y bueno, pues ya cambiaron totalmente su registro, pero aquí la verdad es que es una puncarrada digna de escuchar y de emitir y remitir las veces que haga falta. Vamos a escuchar el corte de Black Horse of Famine de Onslaught, de esa maqueta perdida del 83 y que han rescatado Candlelight Records. Y bueno, llegamos al final del programa, tras haber escuchado Onslaught desde su era punkarra de los primeros 80, nos vamos con otra banda inglesa, One Way System, y vamos a escuchar otro clásico con el cual nos despedimos ya y os dejamos hasta la semana que viene, que bueno, pues tendremos alguna cosilla más aquí en la Sexta Pudrida. La verdad es que hoy ha sido un programa bastante ameno, aunque solo aquí, la verdad es que con la boca como la suela de un zapato. Vamos a escuchar el tema Give Us a Future de One Way System, un clásico donde los haya, y nada, la semana que viene aquí estamos otra vez en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. What the fuck we living for? Get us a future, don't you watch us down. Get us a future, or we will put you down.